Hola, muy buenas tardes. Saludo muy especial a mis compañeros y a todos los oyentes de... Primero, debo dar gracias a Dios porque por intersección de mi esposa, mis padres y los amigos con quienes he charlado personalmente y a través de las redes sociales y a quienes quisiera nombrar, pero ellos igual saben quiénes son, me hicieron abrir los ojos y mi corazón a una realidad que enseguida relataré en esta tira. Y por eso quiero dedicarla a todos los que se puedan sentir identificados con la misma. Pero, debo empezar esta esquina de hoy haciendo un homenaje a nuestra selección Colombia, ya que nos dio la alegría de volver a soñar con el logro de clasificar a un mundial de fútbol y lo hizo de manera contundente y con un buen trato a la pelota, como nos gusta a los colombianos. Por lo que tengo la esperanza de que sí estaremos en Brasil 2014. Eso sí, si seguimos manteniendo este nivel. Hay que corregir algunas cosas, pero seguramente así será. Y nuestra selección logrará ese objetivo que no tenemos desde Francia 98. Ahora, sin creerme el más religioso de todos, cito a continuación esta frase extractada de la Biblia, que es palabra de Dios, diciendo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Esto para anunciarles a los oyentes y a mis compañeros que esta es la última esquina que se emitirá, por lo menos en este programa. No sin antes agradecer a en la persona de director de y a ustedes, los queridos oyentes que me acompañaron domingo a domingo con su sintonía. La razón, simple. Yo no puedo seguir concibiendo el hecho de estar realizando una labor como esta sin que haya una remuneración que cumpla con las expectativas del trabajador. A no ser que sea un caso excepcional de extrema necesidad o de extrema urgencia, como el ocurrido en el año 1973 con los inspectores ad honorem del derrocado y abatido presidente Salvador Allende en Chile, ahora que esta semana estuvimos recordando esa nefasta fecha. Parto de la base de que yo no soy Carlos Antonio Vélez, ni Iván Mejía, ni mucho menos Hernán Peláez en este medio para exigir jugosos contratos. Pero, si yo y todos los que estamos en este medio, y aún ustedes, queridos oyentes, quienes se puedan sentir identificados con lo que voy a decir, nos preparamos para una profesión e invertimos tiempo y dinero para poder hacerlo de la mejor manera posible, como lo hemos demostrado en este espacio, lo mínimo que esperamos es que se nos retribuya económicamente por esa actividad, entendiendo que, si no es diaria, si no dominical como esta, pues un equivalente relativo al tiempo que se emplea. Ahora, es absurdo tener que conseguir pauta publicitaria para poder recibir un pago. Más absurdo saber que a uno como comunicador no le enseñan a conseguir esa pauta y mucho menos a venderla, porque ese trabajo lo deben realizar los encargados de un departamento comercial que deben ser personas que estudian y se preparan para eso precisamente. Pero lo más absurdo aún es saber que si uno logra conseguir esa publicidad, solo va a poder disfrutar el 40% de lo que vale, ya que el otro 60% le corresponde al medio o al concesionario del espacio. Eso en el mejor de los casos. Y hay gente que lo hace, sea porque tienen sus amigos empresarios a quienes después de muchas peripecias logran convencer, o sea porque se pasan horas enteras dando vueltas por toda la ciudad, ofreciendo a cuanto establecimiento comercial encuentra su pauta, pero hay que ver las ganancias tan irrisorias que reciben, y peor aún, estas personas pierden el gusto y el sentido de información, actualidad, manejo de voz y servicio social que este país merece de sus comunicadores. Ese debería ser un esfuerzo que las cadenas de televisión y radio deben recompensar, por ejemplo, poniéndolos en un departamento comercial, contratándolos en un departamento comercial, ofreciéndoles un sueldo básico más una comisión digna por los clientes conseguidos, y con eso las mismas cadenas acaban con los terratenientes de los medios que compran espacios para su propio beneficio y cobran unas sumas ridículas, quitándole el lugar a los buenos talentos. Por eso es que las cadenas grandes siguen siendo grandes, porque son organizadas en ese aspecto y sus locutores y periodistas son gente preparada, con experiencia, y mantienen su talento. Y sus publicistas son gente idónea, preparada y capacitada, y se encargan de ofrecer y conseguir la publicidad para mantener la estabilidad de una empresa de radio o televisión, llámese como se llame. Cuando yo entré a estudiar para prepararme en este cuento de la locución y de la comunicación social, que para mí sigue siendo un arte tan bonito, nunca pensé que tenía que autorremunerarme, si es que esa palabra se puede utilizar, porque a mí nadie me dijo que ese sería el futuro de esta actividad. Lo que menos esperaba era que cuando consiguiera trabajo en un programa de radio o televisión, era trabajar gratis. Sí, es una vitrina. Sí, hay muchos oyentes y es una gran oportunidad. Pero mi dignidad no puede ser reemplazada por mi pasión. Me despido de ustedes con la satisfacción de que di lo mejor de mí, esperando que algún día la locución de este país vuelva a tener ese glorioso lugar que tuvo alguna vez en la historia y yo pueda hacer parte con todas las de la ley. Si el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces yo espero que con ayuda de todos mis colegas aprendamos de esta historia para cambiarla y nunca más nos condenemos a repetirla. Doblamos la última esquina. Mi Twitter, @ArturoVargasM.